mirada, envasada al vacío como una mermelada. Solamente necesito una tostada, que me encuentro por debajo de tus bragas. Ah, ahí si huele a quemado, soy yo. Adivina, ¿cuánto tiempo hace que yo ya no follaba? Me abrazaste y se me puso dura, y hoy empiezo a notar desbordarse los pantanos de tu Extremadura. Disimula, que ha parado la Guardia Civil. ¿Y dónde coño he puesto el pantalón? Destrozaron nuestra intimidad. Va a pedir la documentación. Tanta turba y las vueltas que nos dio el amor. Cuarto de hora no tengo ganas de nada.